Hoy te escribo, madre linda, después de unos tristes días. Gracias por las energías que tu recuerdo me brinda. No te olvides, madre linda, que eres tú a quien más admiro. Y aunque tu ausencia respiro, tu valentía me sorprende. La luz de mi alma depende de la forma en que te miro. Siempre me hace mucha falta hablarte de mis problemas y que escuches mis dilemas cuando la duda me asalta. Siento que mi alma salta hacia el más profundo abismo. Y aunque en parte es mi egoísmo el querer tenerte cerca, siento que mi alma es terca, pues sin ti ya nada es lo mismo. Te doy gracias, madre linda, por haberme dado vida. Y aunque mi alma sigue herida, te digo, madre linda, no esperes que me rinda toda la luz que me brinda. Tu luz en mi corazón me devuelve la razón. Cuando salida no encuentro, tu recuerdo es luz por dentro, pero por fuera es canción. Madre linda, por haberme dado vida. Y aunque mi alma sigue herida,